Continuamos en Entre Mate y Mate. Bueno, todo lo que sucedió la semana pasada a merced a los incendios en varios territorios de la provincia de Córdoba, hubo uno que fue también bastante afectado, que es ahí la localidad de Casabamba, que en realidad está dentro del municipio de La Calera, en departamento Colón. Bueno, ahí los pobladores, que son alrededor de 100 personas, tuvieron que salir por sus propios medios en condiciones bastante difíciles, ya que los accesos para cruzar el río, bueno, evidentemente están bloqueados, hay algunos emprendimientos que tienen que ver con la minería que cierran el paso, falta un puente también para que sea más fácil el traslado. Bueno, y en ese sentido, en este momento está habiendo un acampe. Estamos comunicados en este momento con Laura de Casabamba. ¿Cómo estás, Laura? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. Confío. Sí, quería, Laura, que nos cuentes un poquito cómo se fueron sucediendo los hechos, cómo es la situación también, merced a estos emprendimientos mineros que bloquean el paso a la gente que está poblando esa localidad. Bien, la comuna de Casabamba es un paraje más que una comuna que está dentro de Calera, como vos dijiste, del municipio de La Calera, en el kilómetro 16 más o menos de la ruta E55, que es la ruta que va de Córdoba capital hacia el dique San Roque. Bien. Bueno, los vecinos históricamente viven ahí, hace más de 100 años que están ocupando el paraje, que es a orillas de la vía del tren, digamos, y la mayoría son descendientes de los antiguos mineros que habían venido a Córdoba a sacar la piedra, ¿no? El primer campamento minero que hay fue ahí justamente en ese lugar. Así que bueno, ellos se conformaron como paraje, Casabamba, y la situación en este momento es muy crítica porque a la entrada del camino que usaron históricamente es un camino público porque así figura en la cartografía desde principio de siglo. A la entrada de ellos cruzan el río Suquía, que no tienen ni puente ni pasarela, así que cuando el río sube, que es cuando abren las compuertas del dique San Roque, no pueden cruzar más o cruzan con balsas, se las van arreglando con todo el riesgo que ello conlleva, claro. ¿No? Bueno, es una pasarela, imagínate que está pedida hace más de 30 años y gobierno tras gobierno, en cuánta campaña hay del gobierno de Calera, siempre están prometiéndole al puente que nunca llega. Bueno, a esto se suma que en este camino público, ahí en la entrada o salida hacia la ruta, ellos caminan más o menos unos 500, 700 metros para acceder a la ruta por este camino público. Hay un señor, el señor Camaraza, que en algún momento compró todas esas tierras y dos cerros, los Mogote Cortado. Él tiene una empresa minera Mogote Cortado, que explota varias canteras ahí en Calera. Y bueno, nunca obtuvo el permiso, ¿no?, para explotar esos dos cerros, a pesar de que cada tanto lo intenta. Tiene una molienda de piedra, es para lo único que le dieron permiso hasta ahora. Bien. Recordemos que todo esto sucede dentro de una reserva, ¿no?, que es la Reserva Hídrica Recreativa Natural Bamba, que tiene 9.000 hectáreas de extensión. Es una reserva que fue declarada reserva por una ordenanza municipal en el 2001, que se hizo un proceso participativo de 3 años para hacer un proyecto de reglamentación que fue presentado en el 2008 y nunca jamás fue tratado. Claro. O sea, es una reserva sin reglamentación, como la mayoría de las que tenemos en la provincia, ¿no? Sí. Son reservas de papel, como les decimos nosotros, porque no tienen cuidado, no tienen manejo, no tienen guardaparque, no tienen presupuesto y ocurre lo que ya sabemos que ocurre. El 90% de estos últimos incendios fueron intencionales, todos. No el 90%, todos, y el 90% ocurrió dentro de reservas de papel, que no tienen gestión porque no tienen presupuesto ni reglamentación. Te consulto, Laura. Así que bueno, Sí, en el marco del incendio, ¿no? Vos me hablabas al principio de esta dificultad para cruzar el río, bueno, también este empresario minero que es propietario de algunos territorios allí, que quizás bloquea el tránsito, la salida de la población. ¿Se les complicó evacuar la zona a las familias que viven allí? exacto, es a eso iba. O sea, me fui por las ramas, pero iba a eso. Este empresario, en febrero del 2019, en este camino, que es el único camino que tienen para entrar y salir, puso un portón, porque es uno de los requisitos que tiene que cumplir para que Minería le apruebe el explotar los cerros, que nadie pase por ese camino, que nadie circule. Entonces puso un portón con un guardia de seguridad que al principio solo pedía documentos, les tomaba los datos, después solo dejaba entrar o salir a vecinos y vecinas. Y ahora, hoy, la situación es que algunos vecinos y vecinas ni siquiera pueden entrar o salir porque están en una lista negra. El Mira. día del incendio, que fue el lunes pasado, que fue el incendio en Pan de Azúcar, ese fuego subió y cruzó para el otro lado y se fue hacia Villa Allende, la reserva de Villa Allende, y hacia la reserva de Bamba, llegando a 30 metros de las casas. Entonces la gente, los que viven ahí, quedaron atrapados entre el fuego, el río, porque el río había crecido, y el camino, el portón que estaba cerrado y no podían salir tampoco por ahí. Entonces las familias evacuadas, porque el fuego estaba muy cerca, no se podía retirar, estaban cayendo cenizas desde hacía horas, tuvieron que salir por las vías del tren, como lo hacen todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo caminan 2 kilómetros para poder salir de sus casas y acceder a la ruta por las vías del tren. Que ahora el tren no anda, pero en épocas normales, digámosle por llamarlo así, el tren pasa por ahí. O sea, con todo ese peligro, ¿no? La vía del tren, si ustedes conocen el trencito de las sierras que va de Córdoba a Cosquín, en ese lugar no tiene espacio, tenés que caminar por las vías literalmente, Sí, porque de sí. un lado está el río y del otro lado está la sierra. El fuego venía bajando por la sierra y la gente tuvo que pasar por ahí, los que se evacuaron. Entonces ahí tomaron conciencia del peligro, ¿no? Que estaban corriendo, más allá de que ya se hicieron muchas denuncias, amparos civiles. Hicimos una denuncia penal que está siguiendo su curso, muchas denuncias en fiscalía, en la policía, pero bueno, tomaron conciencia de que la única forma era acampar. Y En ese contexto bueno, y te ahí estamos. consulto, claro, te consulto, ahí estaba leyendo, bueno, un comunicado de toda la gente que está acampando, en donde, bueno, el actual intendente de La Calera evidentemente prometía una vez más una solución. ¿Hay algo de eso que pueda potencialmente darse o ustedes creen que es una promesa más? Y mira, hace 30 años que están pidiendo el puente Pasarela. ¿Por qué tendrían que creerle? O sea, gobierno tras gobierno tras gobierno, independientemente del color político, prometió poner la pasarela. ¿Y por qué ahora habrían que creerle? O Claro. sea, es una promesa más. Sí, que venga y ponga la pasarela. Pero esa pasarela, ¿a dónde va? Al camino que está cerrado con un portón. ¿Se entiende? Digamos que si no O sea, se, si no él se quiere poner una soluciona, pasarela sí. para que los vecinos crucen el río en forma segura, que es derecho de los vecinos y que la están pidiendo hace más de 30 años, pero ahora van a cruzar a un camino donde van a llegar a un lugar donde hay un portón y si no están en la lista del guardia no van a poder salir Sí, y una locura. tampoco van a poder ingresar. Nadie va a poder ingresar. La comuna esa vive del turismo. O sea, se suma el tema de que el tren no pasa, entonces no paran en la estación. Ese trencito de la sierra, si alguna vez alguien lo tomó, en esa estación Casabamba, está como unos 10 minutos y la gente baja, visita, compra. O sea, que el paraje ese vive del turismo. Claro. Y ahora, con este portón en el medio del camino, tampoco pueden entrar. O sea, no dejan entrar a nadie que no esté en la lista, ¿se entiende? Ni familiares, ni proveedores, ni turistas, a nadie. Entonces, poner una pasarela a un camino donde no podés transitar nos parece una ridiculez. Y los vecinos y vecinas tienen mucho miedo, y con razón, que eso sea una presión más de Camarasa, ¿no? Del Claro. minero. Claro. Porque bueno, les ponemos la pasarela, vienen, ustedes ahora pueden pasar al camino, pero a mí me dejan poner la mina. A mí me dejan explotar y no hinchan más, ¿no? Si yo Claro. les dejo poner la pasarela. Se teme O sea, que eso sea. eso es lo que nosotros vemos. ¿Cómo se sigue, Laura? Y se sigue acampando. Bien. Así, acampando, visibilizando, agradecemos muchísimo a todos los medios de comunicación de todo el país, literalmente, desde las radios, muchas, canales de televisión, gráfica, y eso, le agradecemos que se visibilice porque es la única forma de que entiendan de que Casabamba dijo basta. Ya se cansaron de promesas, se cansaron de que los utilicen en cuanta campaña política hacen y que no suceda nada, porque son ellos los que están viviendo ahí, los que pasan. Yo no vivo en Casabamba, yo soy una compañera de la Asamblea por la Reserva Bamba y les doy una mano con la comunicación porque ellos ahí no tienen mucha señal. Entonces, bueno, soy la encargada como de coordinar la página y de hacer los comunicados de lo que ellos necesiten. En este momento están necesitando por la lluvia y el frío nylons, gazebo, lonas. Así Bien. que bueno, esa es la red, ¿no? Que tejimos, porque esto sin red tampoco se sostiene. ¿Cómo figura la Entonces página hay de mucha Facebook? gente. Asamblea por la Reserva Bamba, Hídrica, Natural y Recreativa. Bien, Y bien. a todas y todos los que quieran colaborar y no se puedan acercar, la mejor forma de colaborar es visibilizar. Porque Perfecto. a los gobernantes, viste cómo es, ¿no? Les molesta mucho que se hable de ellos, ¿no? Si no es algo bueno, digamos. Entonces, bueno, me parece que viene por ahí. Hay muchos medios que no sé de dónde los sacaron, porque a los vecinos y a las vecinas, y a mí particularmente, no nos llegó. Dice que la provincia está interviniendo. Ya Bueno. te digo, y bueno, y lo dice el comunicado. Solo el intendente llamó por teléfono a un par de vecinos y nada más. Ese fue el único contacto que se tuvo con alguna autoridad, por así decirlo. Bueno, Laura, te ofrecemos, bueno, micrófonos abiertos para lo que quieran comunicar y vamos a seguir de cerca el tema. Ojalá se encuentre una pronta solución, más allá de que, como bien decía, son 30 años de promesas incumplidas, pero bueno, esperemos que lo podamos visibilizar y se tomen acciones positivas para que los vecinos, bueno, tengan la solución que esperan. Te mandamos un gran abrazo y bueno, y desde ya muchas gracias por el contacto. No, muchas gracias a ustedes por interesarse por este tema. Gracias, ¿eh? Gran abrazo. Pasaba Laura Silveira desde Casabamba.